presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Sí, hoy miércoles 15 de julio, sí, ya mediados de julio, sí, el invierno en su momento de apogeo aquí en la localidad de Casagrande, de los estudios de Radio Roja, en la 90.1 y en radioroja.com.ar, transmitiendo por internet también, sí, y también en vivo, sí, y en directo. Para todos, San Marcos Sierra por la 102.5, la Malos hasta los Huesos Radio. Le mandamos un saludo muy afectuoso a toda la gente de San Marcos. Pero Maripi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Y sí, saludando ahí a la gente de San Marcos y también a Zumba, ¿no? Claro, estamos saliendo por la Zumba La Turba también, zumbalaturba.com.ar. Ahí también nos pueden sintonizar, ¿sí? La radio comunitaria de Córdoba Capital. Sí, de la Red Nacional de Medios Alternativos, también Radio Compañera, que nos está retransmitiendo a partir de ayer, desde ayer que ya nos está retransmitiendo. Ayer parece que hubo un problemita técnico, me dijeron. Ah, sí. No sé qué pasó, ahí algo pasó, pero bueno, aparentemente hoy estaríamos saliendo al aire por la Zumba La Turba también. Qué así bueno. Que estamos saliendo en el sur y en el norte y en el centro. Sí, ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Estamos ya llegando a todos lados. Y déjame que le mande un beso grande a mi amiga Lucrecia, sí, que también que nos está escuchando, sí, le mandamos un beso grande. Abrazo, compa. Ahí para el otro lado de la sierra, ¿sí? Qué bueno. Hoy vamos a tener un montón de información, vamos a estar contándole, bueno, tenemos declaraciones de Caserio, ¿sí? El intendente de Valle Hermoso, ¿sí? Parece que dice que el que avisa no traiciona, ¿sí? Mete miedo. Mete miedo la cosa, ¿eh? Tiene cara de malo en la foto. Ay, sí. Es malo igual, ¿no? Pero... se le ve en la cara. Se le, sí, no sé, bueno. Sus ojos, las miradas. No nos gusta jugar por la apariencia, pero bueno. A él se le nota. Bueno, vamos a estar leyendo algunas notas de la Estafeta Online, de Unred, sí, y de distintos medios, sí, que bueno, nos acercan y no, bueno, que nos llega, a los cuales nos llega información y que tienen una mirada un poco levemente distinta de la realidad que se ve en algunos medios masivos de comunicación, sí, tipo Clarín o Página 2 y toda esa cosa que a veces nos venden lo que nos quieren vender nada más o quieren que leamos noticias que parece que solo pasa lo que pasa en esos diarios nada más, ¿no? Y la realidad es otra a veces también. Va, o casi todos los días, te diría. Así que vamos a estar leyendo cosas, como decíamos, y bueno, una caravana del sector turístico en Punilla, en reclamo de la emergencia económica, sí. Hablamos del caso de Caserio, que va a incrementar controles en Valle Hermoso porque dice que los chicos andan jugando a la pelota. Sí, iluminan el Congreso Nacional con los colores de la diversidad también. Vamos a contar un poquito, pequeña anécdota sobre eso. Y bueno, y vamos a estar leyendo algunas notas más aquí en la 90.1, sí, en radioroja.com.ar. Bueno, si te querés comunicar con Radio Roja, te lo podés hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, ¿sí? 3548-572403, podés contarnos, ¿sí? De lo que te parezca, lo que quieras, lo que se te ocurra. ¿Sí? Tenemos también novedades, ¿sí? Vamos a estar replicando ahí una pequeña nota que se le hizo a una vecina de Casagrande, que estuvo reunida también, que nos acompañó y estuvo con nosotros ahí también en la reunión que tuvimos con la presidenta comunal el día de ayer, ¿sí? que bueno, la gente de Next TV que estuvo presente le hizo una nota. Bueno, vamos a estar leyendo un poco la nota, escuchando la nota, es un audio, sí, en realidad es un video, pero bueno, lo vamos a estar transmitiendo para que la gente, la población de Casa Grande y alrededores, sí, que quiere saber de qué se trata esto del pedido de una reunión, sí, va a haber una reunión, supuestamente va a haber una reunión de vecines, donde, bueno, va a estar el COE y la presidenta comunal, o la plana, la comisión comunal, y todos los vecinos y vecinas que tengan ganas de venir a enterarse de qué la va lo que está pasando aquí en Casa Grande, esto de este centro, sí, de atención a gente infectada con coronavirus que se ha instalado en el hotel de camioneros, sí, por un acuerdo entre Moyano y Schiaretti, aparentemente. Bueno, caravana del sector turístico de Punilla en reclamo de la emergencia. Sí, hoteleros, cabañeros, gastronómicos, transportistas del sector turístico de varias localidades de Punilla protestaron este miércoles en el centro de La Falda en reclamo de la sanción de una ley de emergencia nacional que contemple la situación actual, sí, del sector, que califican de catastrófica. Más de 25 vehículos se sumaron cerca del mediodía a una caravana que avanzó por la avenida Edén a puro bocinazo en el marco de una jornada de protesta que se replicó en varios puntos del país. Y la realidad hoy es catastrófica porque después de 4 meses no hay un plan de salida. Lo que se va a discutir es un planteo para la post-pandemia, ¿sí? Pero primero tenemos que llegar a eso. En mi caso saqué un crédito a tasa cero que si tiene una fecha cierta, que sí tiene una fecha cierta de pago. Pero no tenemos una fecha concreta para empezar a generar recursos para pagar esa deuda, señaló la Estafeta Online Fernando Suárez, dueño del complejo de cabañas Villa Camila de Villa Giardino. Con respecto a los anuncios provinciales de reprogramación de planes de pago, el diferimiento del impuesto inmobiliario, automotor y cuotas para las facturas de EPEC, Suárez señaló que representan un salvavidas de plomo a futuro. Sí, los anuncios de provincia no alcanzan, al fin y al cabo es un salvavidas de plomo para el futuro porque siguen siendo cuotas que en algún momento hay que pagar y con intereses, indicó. En la misma línea, Héctor Mendoza, dueño de la empresa faldense de transporte turístico Mendoza, señaló que si bien todo sirve, si el sector continúa sin registrar ingresos, las cuotas con el 24% de interés se vuelven pesadas a la hora de afrontar los pagos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para pagar el seguro de los vehículos y el sueldo de los empleados sin un solo turista? Con respecto a lo que anunció provincia, todo sirve, pero si encima de que no entra una moneda, las cuotas tienen el 24% de interés, se te hace un poco pesado, dice. Quiero creer que los gobiernos quieren solucionar los problemas de la gente, pero el tiempo de ellos no es el tiempo nuestro. Estamos asfixiados, indicó Mendoza. Por su parte, Osvaldo Allie, dueño del Hotel Roma, ¿sí? En Capilla del Monte, cerró. Necesitamos que se sancione la ley de manera urgente y contemplen la hora y que contemple el ahora, ¿sí? La ley nacional que se va a discutir está centrada en la post-pandemia y lo que nosotros necesitamos es sobrevivir hoy, porque el post no sabemos dónde vamos a estar, dice, ¿sí?, este dueño, ¿sí?, del Hotel Roma, ¿sí? Todos dueños de hoteles y cabañas, ¿no? Caserio incrementa los controles en Valle Hermoso. El que avisa no traiciona. El intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, confirmó este martes por la noche que el municipio incrementará los controles para garantizar que se cumplan en la localidad todas las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19 y que se aplicarán multas a quienes violen los protocolos. Dicen que el que avisa no traiciona y yo les aviso que vamos a empezar con las multas. Para el que no use tapabocas y si encontramos reuniones en la vía pública. Vamos a ir con la policía y vamos a hacer lo que haga falta, porque es en beneficio de todos, señaló Caserio en un mensaje grabado y difundido a través de las redes sociales del municipio. En su balance de gestión de la última semana, el mandatario señaló que ve con preocupación la cantidad de vecinos que circulan por la ciudad sin tapabocas y especialmente el modo en el que están desarrollando las actividades deportivas y de esparcimiento en la localidad. Lo veo con preocupación porque lo que vamos a incrementar los controles, porque vamos a incrementar los controles municipales y policiales, señaló Caserio e insistió en que los vecinos tienen que saber que están prohibidos los deportes grupales y las fiestas. En el marco de la fase 5 de la cuarentena que rige en todo el territorio provincial. Me ha llegado el comentario de que hubo hasta partidos de fútbol y realmente no quiero que suceda eso, porque en ese caso vamos a tener que volver para atrás. Los negocios van a tener que cerrar y la gente va a tener que quedarse encerrada en sus casas. Les pido responsabilidad, nos falta mucho y vamos bien, completó. Así que bueno, ahí mandó Caserio a llamarse al orden, a la población, el que avisa no traiciona, y bueno, que va a cobrar multas, así que multas que le van a venir bien, así que yo les diría que se empiecen a quedar adentro porque si no las van a cobrar en serio. Sí, no se pueden dar sin barbijo, ¿no? Eso es multa segura. Y si te agarran ahí los inspectores sin barbijo, multa, ahí nomás. No sé cómo te la cobran, te la sacan, te abren la billetera, ahí te sacan la billetera y te sacan la plata, no sé cómo es. No sé cómo será. Será la multa de los autos, pero ¿a qué te la hacen con el DNI? Te llevan preso, no sé qué anda. No, no sé, mirá, vaya a saber. Bueno, Caserio, ahí está, el intendente de Valle Hermoso, se los presentamos. Iluminan el Congreso Nacional con los colores de la diversidad. Sí, parece ser que al cumplirse 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en el país, el Congreso Nacional fue iluminado en su cúpula y fachada con los colores de la diversidad: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y púrpura. A partir de las 23:59 de este martes, el edificio lució los colores que representan la diversidad en conmemoración de la sanción de la ley 26.618 de matrimonio igualitario. Además, se coloreó simbólicamente con los mismos tonos las sendas peatonales sobre la avenida Entre Ríos, en las esquinas con Rivadavia y Irigoyen, calles que rodean el histórico edificio. Al aprobarse el matrimonio civil entre personas del mismo sexo el 15 de julio de 2010, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer este derecho. Se acelera la tasa de contagios en la provincia. Los próximos 45 días serán críticos. La tasa de contagios del coronavirus en la provincia se aceleró de forma contundente en julio y el gobierno advirtió que los próximos 45 días serán críticos. Así lo indicó el último informe sobre la situación sanitaria de la provincia, que marcó un incremento sostenido de casos desde el 4 de julio, tanto en la capital como en el interior. En los últimos 14 días se duplicó el promedio de los casos positivos, pasando de 10 a 23 casos por día. Por cada caso positivo, hace 21 días teníamos un promedio de 10 a 12 contactos estrechos y en este momento, 20 días después, tenemos un promedio que llega a 30 contactos por cada caso confirmado, detalló el ministro de Salud, Diego Cardoso, en el Centro Cívico. Ante este panorama, el ministro insistió en que la necesidad de sostener las medidas de prevención es una vez más que queremos apelar a la responsabilidad social y comunitaria de la gente. Viene el Día del Amigo y tenemos que ser conscientes que esta enfermedad no es un resfriado común, que a mucha gente le puede costar la vida, destacó. El funcionario se refirió también al RO, o a la tasa de transmisibilidad, que actualmente es de 1,32, pero si se toma el de la primera quincena del mes de julio, el promedio asciende a 1,56 en un intervalo mayor de 2,27. Esto quiere decir que tenemos un RO en ascenso, lo que significa que hay una mayor transmisión de la patología por contactos interpersonales y que la enfermedad se está transmitiendo en mayor número, sostuvo el ministro. En cuanto a la ciudad de Córdoba, el RO promedio de junio y julio se situó en 1,35, pero si consideran los primeros 15 días de julio, quedan como resultado 1,71, con un intervalo superior a 2,19. Esto es un dato importante porque marca el comportamiento de la enfermedad, porque hay más contactos, movilidad y aglomeración de gente, afirmó. En relación a la disponibilidad del sistema sanitario provincial, el funcionario sostuvo que están ocupadas el 5% de las camas críticas y el 22% de las camas comunes. Asimismo, informó que en este momento hay 7.760 personas que son contactos estrechos aisladas en sus domicilios. Por cada caso confirmado, tenemos una enorme cantidad de contactos estrechos a los que tenemos que hacer seguimiento para ver si en los 14 días se positivizan, explicó Cardoso. Y agregó, no podemos esperar que nuestros hospitales y terapias se llenen de gente para recién tomar conciencia de que es un problema de salud grave. Por último, el ministro señaló que los 45 días serán estos próximos, ¿no? Serán los más críticos debido a la incidencia que seguramente tendrá en la provincia, el aumento exponencial de casos a nivel nacional y a las condiciones climáticas que favorecen la transmisión del virus. Estuvieron presentes en el acto la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, el jefe de la Policía de Córdoba, comisario Gustavo Vélez, el jefe de la Policía Caminera, Gonzalo Gutiérrez, y el coordinador del COE, Juan Ledesma. Muy bien. Lo que no entiendo es por qué el frío favorece la contagio. No sé, era el calor el que favorecía el contagio. ¿Se acuerdan que al principio, cuando estábamos en esos días que decíamos... Porque si te resfriabas, pero no tiene nada que ver con el coronavirus. No, es verdad, pero se acuerdan que el calor lo mataba. En teoría el calor era que... Claro. Pero tampoco, hay por Europa que están en verano también, claro. Ahí en Miami estaban una pandemia ahí. Brasil, que es un brote muy grande. Un clima cálido y está lleno de contagios también. Qué poco sabemos de todo esto, ¿no? Sí, no, y te van cambiando, te tiran cualquiera. Bueno, lo importante es estar cuidándose. Estamos cocinados, ¿eh? Sí, Bueno, vamos a ver, vamos a ir a una pausita musical aquí en la 90.1 en radioroja.com.ar. Te recuerdo que estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos también saliendo por la 102.5, La Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra. Y estamos saliendo por Zumba La Turba, así la zumbalaturba.com.ar desde Córdoba Capital. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Esos hijos de puta, epa, que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos, van cayendo tus sueños en este estofado. We'll be right back. juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bodera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muy bien, estamos aquí empezando el segundo bloque del Aguante Informativo Rojo. Son las 19 horas 23 minutos de un frío miércoles 15 de julio, así noche ya en Casa Grande y alrededores. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos también saliendo en vivo por la 102.5, La Malos Hasta Los Huesos Radio de San Marcos Sierra. Y estamos también saliendo en vivo por la zumbalaturba.com.ar de la Zumba La Turba Radio, Zumba La Turba de Córdoba Capital. ¿Sí? Vamos con mucha información, pero bueno, como es habitual, todo no puede entrar, todo no podemos contarles. Pero les voy a contar ahí algunas noticias que tienen que ver con algunos derechos humanos y cosas por el estilo. La justicia rechazó otorgar la prisión domiciliaria al represor Mario Alfredo Sandoval, ¿sí? El exoficial subinspector de la Policía Federal, imputado en la causa ESMA, en la que se investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, pretende regresar a su casa con el argumento de que está en riesgo por la pandemia de coronavirus. ¿Sí? El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa. Aprovechando el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la defensa de Mario Alfredo Sandoval solicitó la prisión domiciliaria de su defendido tras considerar que integra el grupo de riesgo de contagio. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, TOF 5, quien lleva adelante la causa número 2791 de la ESMA, ¿sí?, rechazó ayer el pedido tras considerar los informes entregados por la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, que evaluó la salud y las condiciones de encierro del encartado. ¿Sí? El represor de 66 años de edad cumple prisión preventiva en la Unidad 34 del Penal Federal de Campo de Mayo. Está imputado por el secuestro y desaparición de Hernán Abriata, quien tenía 24 años de edad cuando en la madrugada del 30 de octubre de 1976, el grupo de tareas 3.3.2, ¿sí?, comandado por Sandoval, alias Churrasco, lo sacó por la fuerza de su hogar de la avenida Elcano al 3200 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? El joven fue llevado a una quinta y luego a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde permaneció bajo condiciones inhumanas, según testimonios de detenidos que compartieron cautiverio con él. Luego fue trasladado y forma parte de la extensa lista de detenidos desaparecidos que dejó el terrorismo de Estado en la Argentina entre los años 76 y 1983. Por entonces, Sandoval tenía el cargo de oficial subinspector de la Policía Federal con destino en la Superintendencia de Seguridad Federal, ¿sí?, e integraba el grupo de tareas 332 que operaba en el Centro Clandestino de Detención, Torturas y Exterminio de la ESMA. En 1985 se refugió en Francia y en 2012 el ex juez Sergio Torres solicitó su extradición, medida que se concretó el 16 de diciembre de 2019. En enero de este año, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Mario Alfredo Sandoval. ¿Sí? Las probabilidades de que el imputado se contagie son muy bajas. Un informe un primer informe del director de la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, fechado el 26 de junio, expone que en dicha unidad se habían detectado 3 casos positivos de coronavirus, uno de ellos el interno Luis Muña, los otros 2 casos positivos correspondían a personal penitenciario. El informe destaca que los agentes no mantuvieron contacto estrecho con la población penal, ¿sí? Un segundo informe indica que el interno Luis Miña había sido reintegrado a la unidad desde el hospital Raúl F. Larcade y quedó en aislamiento preventivo en el pabellón E, conforme al protocolo vigente, al haber presentado sintomatología. Posteriormente le realizaron los hisopados correspondientes, el que dio resultado positivo. A raíz de ello, fue trasladado al Centro de Penitenciario de Enfermedades Infecciosas. ¿Sí? En el informe se especifica que tanto el interno Muña como 2 agentes penitenciarios contagiados de la unidad que fueron aislados no mantuvieron contacto estrecho con la población penal. También se adjuntó una lista de acciones llevadas a cabo por el Instituto Penal Federal en el marco de la pandemia por COVID-19, de acuerdo al protocolo de detención precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por coronavirus COVID-19. A la guía de actuación para la prevención y el control del COVID-19 en el Servicio Penitenciario Federal y a las pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID-19 por parte de los profesionales de la salud del Servicio Penitenciario Federal, ordenadas por el Servicio Penitenciario Federal y de cumplimiento obligatorio para el personal penitenciario. Si en atención a los informes entregados, se destaca que resulta evidente que las autoridades penitenciarias vienen administrando con eficiencia cada uno de los protocolos atinentes a la tarea de la prevención, tanto sea para la detección temprana de sintomatología afín con el COVID-19, como de pesquisas de casos que insinúen riesgos ciertos, probables o latentes para el personal penitenciario como para los internos alojados en esas instalaciones. Y a continuación agregó que es de esperar que la probabilidad de que el imputado en cuestión se contagie son muy bajas, sin poder decir nunca las palabras "no existe la posibilidad", ¿sí? Por tanto, el tribunal ratifica el fundamento primigenio plasmado el pasado 21 de abril respecto de Mario Alfredo Sandoval, en el que fincaramos las bases jurídico-penales para rechazar el pedido de arresto domiciliario oportunamente instado por la Defensoría Pública Oficial. ¿Sí? Nada, no sigue en la cárcel, sí, Sandoval, que es donde tiene que estar y donde debería seguir estando hasta que cumpla su condena. No sé hasta cuándo tiene condena, pero que la cumpla, ¿no? Efectiva, cárcel efectiva común para todos estos asesinos represores, sí, que no sí, creo que no, tantos, no merecen, ¿no?, ninguna consideración, digamos, ¿no? De los que hay tantos y todavía libres. Ahí está. El COE habilitó 16 rutas para ingresar a la provincia. El gobierno de la provincia dio a conocer este miércoles el nuevo esquema de egresos e ingresos por vía terrestre a Córdoba, adoptados por decisión del Centro de Operaciones de Emergencia para contener la propagación del virus. Puntualmente, el COE estableció 16 rutas habilitadas para salir e ingresar al territorio cordobés. En caso de los vehículos particulares, automóviles y camionetas, se estableció un horario de ingreso de 6 a 22. En cuanto a los camiones y vehículos de tránsito pesado, podrán acceder de manera irrestricta cumpliendo el protocolo sanitario dispuesto por el COE, que consiste en un triaje que incluye medición de temperatura, testeos, PCR y o serología para la detección de inmunoglobulinas, declaración jurada de salud y APP de georreferencias de localización, se informó. En los ingresos habrá controles policiales y sanitarios las 24 horas, donde se solicitará identificación personal y del automotor, licencia de conducir y permiso de circulación. Resulta fundamental tener un estricto control sobre las personas y automotores y medios de transporte provenientes de las zonas con una intensa circulación del virus. La provincia de Córdoba garantiza el tránsito por su territorio, pero al mismo tiempo lo sistematiza en el marco de una estrategia sanitaria que consideramos imprescindible, señaló el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, durante la presentación de controles en el centro cívico. Y sí, acá dicen, y hay un mapa, ¿no? Donde te van mostrando todas las rutas, los accesos y en la estafeta online, ¿no? Pero bueno, si bien dice acá que resulta fundamental tener un estricto control, resultaría también fundamental que se baje el presupuesto para poder cumplirlo, ¿no? Porque en las rutas, al menos acá en la ruta 38, está completamente desierta de controles. Así que bueno, lo fundamental de este estricto control, si no va acompañado de un presupuesto que lo cubra, no va a ser posible. El mismo gobierno... Sí, como... Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, lo económico condiciona la salud, digamos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí, pero aparte como que ellos mismos lo dicen, resulta fundamental tener un estricto control. Sí, ¿cómo querés que hagamos, hermano, para poder tener este estricto control, ¿no? Bajar como... la teca, vieja. Claro, así. Si no bajar la mosqueta, ¿viste? No sería posible. O pretenderán que los compañeros y compañeras trabajadores lo hagan gratis. No sé. O sea, no sé. Y hay voluntarios, siempre hay para todo, ¿viste? Claro, es esto. Claro. Bueno, siempre esas, hay gente que esas levanta grandes la mano. Dudas. Es así. Decía un negro. Desastrosa el nivel de cuidados de la provincia de Córdoba para con nosotros. Bueno, ahí está. Es lo que hay. Bueno, nos vamos a Chile. Sí, Chile está en llamas, parece ser. Protestas en todo el país contra Piñera y las AFP. Sí, las AFP son las AFJP de acá, de la Argentina, digamos, ¿no? Las que nos manejaban las jubilaciones, ¿se acuerdan? Hace años que teníamos que elegir las AFJP y bueno, y después fue todo un fraude, ¿se acuerdan? Y tuvimos todos que volver al sistema previsional. Bueno, en Chile, bueno, el sistema de AFP sigue funcionando, pero bueno. Hoy en Chile se vota el retiro del 10% del fondo de pensiones en medio de constantes presiones de parte de sectores de la derecha y la aprobación de más del 80% de la población que a 5 meses de comenzada la pandemia ha sufrido el abandono y represión estatal. Por esta razón, el día de ayer se registraron cacerolazos y barricadas en todo el país por el retiro de los fondos previsionales. Sí, lo que se había presentado un proyecto para poder retirar el 10% de ese aporte previsional de cada ciudadano. Para poder paliar la situación económica, como una cosa cuenta sería, pero parece que bueno, había serias oposiciones desde el gobierno, ¿no? Protestas en todo el país, estamos viendo unas imágenes realmente bastante complejas y con mucha violencia en Chile. Para los que estén interesados y interesadas en ver y leer esta nota, ¿sí? Está en el portal de ANRED, ¿sí? ANRED.org. De la agencia de noticias Redacción, ¿sí? Mientras que se va debatiendo esta cuestión de del 10% o si se puede sacar el 10% este de las AFP o no se puede sacar. Mañana vamos a estar seguramente hablando a la mañana en el Enredando las Mañanas del jueves, que se hace acá en Radio Roja. Vamos a estar hablando con Abner Vega, que es nuestro corresponsal en Chile, que nos va a estar contando de qué la va este tema de las AFP. Y seguramente si después tenemos el bloquecito, capaz que lo podemos pasar mañana a la tarde en el programa de la tarde. Qué bueno, igual no se lo pierdan porque está buenísimo. No, sí, va a estar bueno. Mañana está bueno poder escucharlo. Bueno, como decíamos, Chile, hablando de Chile, diputados aprueba el retiro de fondos de las AFP tras jornada de protestas, ¿sí? La reciente sesión de Cámara de Diputados y Diputadas de Chile se acaba de aprobar el proyecto de retiro del 10% de los fondos de la AFP, ¿sí? Administradora de los fondos de pensiones. La medida fue aprobada por el 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones y continúa en el Senado. ¿Sí? Cuando comenzó la pandemia en Chile surgió la consigna, anticipando una profundización de la crisis que se puso en evidencia en octubre de 2019, de retirar el 10% de los fondos de pensiones. Pasaron casi 3 meses desde el primer caso de coronavirus en el país y esa consigna entró como proyecto de ley a la Cámara de Diputados y Diputadas. Cuando se aprobó el debate en la Cámara se destapó la olla. El actual sistema de pensiones fue ideado por José Piñera, hermano del actual presidente de la República en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien logró dejar a las Fuerzas Armadas fuera del proyecto. Probablemente son los únicos que reciben pensiones dignas. A 40 años de aquella promesa de jubilarse con el 100%, nadie puede negar, ni siquiera la ultraderecha, que las pensiones son bajas e indignas para vivir. Si miramos con atención, los mayores de 80 años lideran la tasa de suicidios en Chile. Terrible, realmente. La periodista Alejandra Matus plantea en su libro Mitos y Verdades de las AFP que uno de los principales mitos es creer que si aportás sin lagunas y tienes estabilidad laboral vas a tener una buena pensión. La realidad es otra y ya no puede negarse. La propuesta del retiro del 10% de los fondos para aquellos aportantes que lo necesiten generó un debate intenso dentro del arco político como de la ciudadanía en general, lo que se vio en la jornada de protesta de ayer, 14 de julio, con cacerolazos y barricadas en toda la región metropolitana, en comunas como Quilicura, Maipú, El Bosque, Puente Alto, una de las más afectadas durante la pandemia, Recoleta, La Pintana, Cerro Navía, Peñalolén, y a lo largo del país, en Antofagasta, Valparaíso, Coquimbo, San Felipe, Rancagua, donde pobladores denunciaron que militares y carabineros intentaron ingresar a sus hogares y vecinos, y un vecino resultó herido producto de un impacto de lacrimógena, entre otros, ¿sí? Semanas atrás, en la comuna de El Bosque y en La Pintana, se realizaron jornadas de protesta por la falta de alimentos y de ingresos, que fueron respondidos en parte con agresión y en parte con entrega de cajas de alimentos en un show montado donde ni siquiera respetaban el distanciamiento social recomendado desde dada la contingencia. Uno de los planteos en contra de este proyecto es que no puede la gente sacar dinero de sus bolsillos para enfrentar esta crisis. Y es cierto. Pero también es cierto que cuando las y los trabajadores tuvieron que usar su seguro de cesantía cuando se quedaron sin trabajo y les congelaron sus contratos sin goce de sueldo, no pareció preocuparles. El gobierno, en un intento desesperado de frenar este proyecto, propuso un bono de 500 mil pesos para la clase media un día antes de la votación, y anteriormente presentó una medida para este mismo sector con préstamos. Ahora, ofrecer esta solución a un sector de la sociedad que está profundamente endeudado, pagando dividendos para la vivienda, préstamos universitarios, salud, es de un descaro absoluto. ¿Sí? Cuando salen a decir que es un error retirar el 10% de los fondos porque es para pan para hoy y hambre para mañana, pero en los últimos 3 meses repartieron migajas y solo cedieron ante la presión y ante las encuestas, no queda otra que dudar. ¿Sí? No protegen a la gente, protegen sus intereses, la de sus amigos empresarios que reciben las AFP, dinero para sus inversiones. Cuando algo sale mal y hay pérdidas, pierden las y los trabajadores. ¿A qué te suena? A que es todo lo mismo, ¿no? Así es la cosa, parece ser que es así. Bueno, muy bien, ¿tenés algo más por ahí? Sí, claro. Vamos, acá vamos tenemos. A 100 días de la cuarentena, registramos 25 muertes en lugares de detención y casi 20 por gatillo fácil. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, realizará, bueno, hoy a las 18, o sea que hace ya más de una hora, una charla virtual sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser detenido por la policía bonaerense en la localidad Mayor Buratovich, en el partido bonaerense de Villarino. Contará con la participación de Cristina Castro, que es mamá de Facundo, Leandro Aparicio, abogado de la familia, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca, y la coordinación de Ismael Jalil de Correpi. Charlamos con María del Carmen Verdú, abogada y militante de organismo antirrepresivo, que realizó un panorama de la situación represiva en estos 100 días de cuarentena. Entre el 20 de mayo y el 31 de mayo, registramos 25 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 10 corresponden a comisarías y 15 a cárceles. Y son casi una veintena los casos de gatillo fácil que hemos podido verificar desde el 20 de marzo. Repudiamos que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento, las mismas que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinosa y Facundo Astudillo Castro, entre otros casi 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia. Preguntamos por Miguel Bru, Andrés Núñez, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria, Martín Basualdo y Héctor Gómez, Sebastián Bordón, Luciano Arruga, El Rubio del Pasaje, Gustavo Gómez, Luciano González, Jorge Julio López, Daniel Solano y 2 centenares más. Preguntamos en 2017 dónde está Santiago Maldonado y este año dónde está Luis Espinosa. Hoy volvemos a preguntar, ¿dónde está Facundo Astudillo Castro? Siempre partimos de la misma certeza, la última vez que se los vio estaban bajo el poder de hecho de una fuerza de seguridad. Por eso es el Estado quien debe decir qué pasó y dónde están. Por eso no solo preguntamos, afirmamos que el Estado es responsable y exigimos saber, sostiene la CORREPI en la convocatoria a la charla virtual que, bueno, que se realizaba hoy a las 18 por Facebook. Así que bueno, desde acá también sabemos y decimos que el Estado es responsable y que queremos la aparición con vida de Facundo. Sí, señor. Vamos a ir a un temita musical, vamos a ir a una pausa musical. Enseguida volvemos con el tercer bloque y capaz que último bloque de El Aguante Informativo Rojo. Estás escuchando Radio Roja, estás en la 90.1, estás en radioroja.com.ar o por ahí estás en zumbalaturba.com.ar estrenando radio desde Córdoba, ¿sí? O quizás estás en la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra. En cualquiera de ellas va a sonar esta canción. Desde las trincheras de la comunicación popular. El Aguante Informativo Rojo. Este es El Aguante. Bueno, Muy bien, estamos comenzando este último bloque, decíamos, del aguante informativo rojo. Sí, son las 19 horas 45 minutos, estamos en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos en la 102.5, en La Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos, y estamos en sumalaturba.com.ar, en Córdoba Capital también. Así que hasta las 8 y 5, sí, 20.05, 20.04, estamos aquí en vivo, sí, acompañándoles con toda la información. Y tenemos el informe que nos acerca a la comuna cada día. Sí, el informe del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba dice que este martes, por ayer a la noche, ¿no? Recuerden que siempre lo envían a la noche anterior. Se confirmaron 45 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 22 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba Capital, 5 en San Pedro, San Alberto, 17 en Marcos Juárez, en el partido en Marcos Juárez también, y 1 en General Roca, Marcos Juárez. De los 22 casos de la ciudad de Córdoba, 21 están vinculados a contactos estrechos en casos confirmados anteriormente en diferentes barrios de Capital Federal, Córdoba Capital, perdón, y uno se encuentra en investigación, mientras que los casos de San Pedro, Marcos Juárez y General Roca están vinculados a la situación epidemiológica de esas ciudades. Por otra parte, en el día de hoy se notificó un caso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de una persona que reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero tiene domicilio legal en Córdoba Capital. De esta manera, el total acumulado en la provincia de Córdoba es de 1.008 casos. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en Córdoba se realizaron testeos con PCR hisopados a 90.583 personas. Eso resulta una tasa del 24.088 personas estudiadas por PCR por millón de habitantes. En esta jornada se efectuaron 3.170 estudios, de los cuales 2.339 son PCR y 831 test serológicos. No se registraron fallecimientos, se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria. Con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de los casos sospechosos de COVID-19, continúan los operativos del programa Identificar. Hoy se llevaron a cabo en las localidades de Malvinas Argentinas, Colón, Villa Dolores, San Javier, Marcos Juárez, Campo de Rivera, Capital, Centro, Capital y Patricios, Capital. Se realizaron en total 1.289 estudios. Nación no descontó aún el total acumulado en Córdoba, el caso de Río Cuarto, que se había notificado desde un laboratorio de Cava, pero que luego se descartó en Córdoba por medio del Laboratorio Central de la provincia. Para nuestro análisis se consideran 3 casos de personas con domicilios en otras provincias, San Luis, Santa Fe y Mendoza, que fueron diagnosticadas y asistidas en Córdoba hasta su recuperación. La provincia de Córdoba cuenta esos casos en su total acumulado, pero Nación no. Hay 3 casos que ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud luego del horario de cierre del reporte vespertino. Recuerden que siempre el reporte este es vespertino, así que ahora, en un ratito nomás, nos estará llegando el que vamos a leerles mañana. Muy bien. Despidos en el organismo provincial de niñez. Y los y las trabajadoras del organismo provincial de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires, sí, denunciaron el despido de 72 trabajadores en plena pandemia. Convocan a concentrar mañana en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Cuervo Larroque. Sí, el pasado lunes, 50 trabajadores de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil y 22 de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fueron despedidos por un supuesto error administrativo. Trabajaron 3 meses sin cobrar un peso y ahora les avisan que los contratos no van a salir. Denuncia Gonzalo Agüero, delegado de ATE, Niñez Lista Magenta. ¿Sí? En este marco, desde una asamblea virtual, convocan a concentrar en las puertas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en coordinación con ATE Provincia, para exigir la inmediata reincorporación y mayor presupuesto para el sector. Si bien el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció recientemente el pase a planta permanente de 15.000 trabajadores desde el desde el organismo, sí reclaman que la cartera continúa sin resolver las contrataciones autónomas y precarizadas que se arrastran desde la gestión de María Eugenia Vidal. A esto se suman los recientes despidos injustificados, aún en el marco del decreto de necesidad y urgencia, el DNU 329/2020, que estableció medidas para limitar los despidos y las suspensiones en el marco de la emergencia generada por la pandemia del coronavirus. Me voy a hacer una remera que diga 329/2020, que es el DNU, que no se pueden generar despidos, porque pero cada vez despiden generando más gente. O sea, el DNU no entiendo para qué son los DNU, para limpiarse en el baño, no sé qué tipo de papel higiénico es. Para decir que existen. Nada más que para eso, porque, claro. O sea, evidentemente, o sea, cada día leemos que hay más despidos. ¿Cómo pero puede lo ser pero esto? Pero lo leemos pocas, porque lo leemos en nuestros medios, que no son los que llegan en forma masiva. En forma masiva llega el presidente diciendo que existe ese DNU. No, pero el DNU existe, no es que el presidente claro, dice que sí, existe. Bueno, el DNU está existiendo, o sea, no es que no existe. O sea, a ver. No, la verdad que no lo entiendo. Otra vez Gate Gourmet deja de pagar a los contratados. Y la empresa, sí, en mayo los trabajadores contratados por la empresa Gate Gourmet, empresa multinacional de catering aéreo, lograron visibilizar su situación laboral y a partir de la lucha cobrar por 2 meses el ATP que otorga el gobierno nacional. La parte que le correspondía pagar a la empresa no la percibieron. Para el 17 de julio está estipulado el pago al personal que está efectivo, pero los contratados no figuran en el listado de ANSES, lo cual llena de preocupación a 190 familias que dependen de ese ingreso. La empresa multinacional viene perjudicando al plantel de contratados, no pagando lo que le corresponde, mientras sigue haciendo inversiones millonarias en maquinarias y remodelaciones. Además, trabajadores, reclaman que el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, el STIA, atienda sus reclamos y no los dejen desamparados. A continuación, el comunicado de los y las trabajadoras, ¿sí? La situación de las y los trabajadores de esta empresa multinacional es desesperante. Están liquidando el sueldo como quieren. Por un lado, la mitad de los contratados no cobraron el ATP. Mujeres embarazadas y o personal licenciado por la situación percibieron solo una parte de su sueldo. Y en algunos casos han cobrado solo 1.000 pesos o les han descontado las vacaciones del 75%. Es escandaloso que a pesar de ser una empresa multinacional y recibir la ayuda estatal, sigan robando el sueldo de las y los trabajadores. Exigimos a nuestro gremio, al STIA, que se haga cargo de la situación y se ponga a la cabeza del reclamo. Que Gate Gourmet pague los sueldos ya. Trabajadores de Gate Gourmet en lucha. ¿Sí? En agosto vuelven las clases presenciales en 9 provincias. San Juan, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes proyectan clases presenciales en el transcurso del mes que viene. Las patagónicas, entre fin de agosto y septiembre, con otros distritos, avanza el diálogo y esperan por AMBA, que convocarán a una paritaria nacional. El ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, lanzó este mes un auxilio para los gobernadores del 2.300 millones destinado a apuntar a los protocolos sanitarios en las escuelas para un retorno seguro a las aulas y avanzó un paso más en la senda hacia la nueva normalidad. Confirmó que 9 provincias proyectan volver a clases presenciales de manera escalonada y en focos en pequeñas localidades, en distintos momentos de agosto según el distrito. Se trata de San Juan, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes. La iniciativa apunta a zonas, localidades, pueblos y microrregiones en la fase 5 de distanciamiento social, con baja o nula circulación viral. Y específicamente a poblaciones pequeñas, alguna de ellas de la ruralidad y otra con dictado de clases en escuelas primarias y secundarias. La letra chica de ese regreso en las aulas, dónde, cuándo, cómo y en qué escuelas y secciones, es una decisión de cada gobernador, pero en términos generales estará marcado por un retorno progresivo, con asistencia alternada y aulas con menos alumnos, tapabocas y distanciamiento social. Algunas de esas provincias harán su debut en las aulas incluso el mismo lunes 3 de agosto, aunque Trotta dejó en manos de cada mandatario el anuncio de la fecha elegida. En los hechos comenzó a delinearse así un mapa con distintas estrategias atadas a la curva epidemiológica. Las 9 provincias que plantean activar clases presenciales en el transcurso de agosto. Las provincias patagónicas, incluida La Pampa, que proyectan hacerlo entre fines de agosto y principios de septiembre, en buena parte también por razones climáticas. Otro lote de distritos donde avanzan las conversaciones para la construcción de consensos como nación, como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y La Rioja. Dicen, venimos dialogando con varias provincias, salvo algunas de estas con alguna situación de complejidad como Jujuy y Salta, con las demás venimos avanzando, dijo Trota. Ante una consulta de Ámbito, que es el portal de donde lo estoy sacando, en el marco de una videoconferencia con periodistas, nadie está poniendo reparos. Todos tienen la misma premisa de priorizar el cuidado de la salud y empezar de a poco la proyección del regreso físico a las aulas, enfatizó. El AMBA, a la espera de los pasos a seguir, tras la culminación del próximo viernes de la etapa última de la cuarentena estricta. Dice, debemos priorizar las zonas, localidades y pueblos donde las condiciones epidemiológicas lo permitan, de modo escalonado y con enfoque en los últimos años de cada nivel, entendiendo que en muchos casos se hará de modo alternado por grupos, combinando presencialidad con trabajo virtual o no presencial. El ministro también confirmó que impulsará una campaña nacional para el retorno seguro a las aulas, con una mirada puesta en preparar a docentes, alumnos y familia para este regreso marcado con protocolos. Bueno, la nota sigue, es de un portal que se llama Ámbito. Y bueno, ahí nombran estas provincias que parece que van a tener que volver a clase de esta forma tan extraña, con niños automatizados, ¿no? Que no pueden tocarse, que no van a poder jugar con juguetes. ¿Cómo serían niños automatizados? O sea, y que no van a poder ni moverse porque no pueden tocarse con nadie, no pueden jugar con juguetes, no pueden compartir libros. Va a ser una escuela sin juegos, sin juguetes, sin bibliotecas, sin compartir útiles y sin tocarse con ningún compañero o compañera. O sea que vamos a tener niños robot metidos en aulas de las que se van a tener que hacer cargo, como siempre, las y los docentes, cargando con toda la responsabilidad que bueno, con la que el Estado no cumple, ¿no? Porque sabemos muy bien que volver los niños a las aulas tiene que ver con un reacomodamiento económico y no con la necesidad de los niños y niñas en las aulas, ¿no? Mes de agosto, los niños no necesitan volver a las aulas. Lo que los necesitan es el sistema capitalista, que necesita que esto siga funcionando, y no saben qué hacer con los niños, como siempre. Qué problema, ¿no? Qué problema con los niños. Es patético, es terrible. Es terrible, terrible que terminen siendo ese último orejón del tarro, donde, bueno, ¿y qué hacemos con estos pibes? Y bueno, abramos las escuelas, metámoslos ahí adentro y que se hagan cargo las maestras y los maestros. Así fue como empezó la escuela y al año en el que estamos, 2020, seguimos con el mismo modelo educativo. ¿Y vuelven las clases entonces en septiembre? En agosto, pero para 9 provincias. ¿Y Córdoba está incluido? Córdoba no está incluido. Juan me pregunta todo porque fue a recibir una garrafa. No estaba. Nos habíamos quedado sin garrafa y tuvo que salir a atender al señor compañero garrafero que nos trae hasta acá a domicilio. 9 provincias son las que vuelven en agosto, pero con todo esto, distanciamiento social, pocos niñes por aula, barbijos. Y bueno, distanciamiento social entre niñes, ¿no? ¿Y Córdoba? Y Córdoba, estamos para atrás. Y Córdoba vuelve ahora todo. O sea, Córdoba es imposible. La situación en la que estamos, están viendo provincias que estén como más cerca de una fase 5 que de una fase 1, digamos. Ok. Así que bueno. Bien, bueno, qué lindo, qué divertido, digamos, ¿no? Hermoso. Una muy linda experiencia para recordar por siempre. El año en que no nos podíamos tocar con nuestros amigos y amigas, no podíamos jugar. Qué bárbaro. Ni usar una biblioteca en una escuela. Queremos poder abrazarnos. Por favor, por favor. Así estamos, viste, yendo de la cama al living todo el tiempo. Sí, ya lo dijo el maestro García. Bueno, esto creo que ha sido todo por hoy. Estuvimos saliendo hoy por la Malos Hasta los Huesos Radio, como todos los días. Habitualmente la 102.5 de San Marcos Sierra. Estuvimos aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Y estamos estrenando también en zumbalaturba.com.ar. Le mandamos un beso muy grande a Romy, a la Iru y al Marcos y a todos los compas y las compas de Zumba La Turba que Bueno, se coparon y dicen que, bueno, que les gustó el aguante informativo. Vamos a ver si esta semana les sigue gustando. No sé si querés despedirte vos de la gente amablemente. Sí, por supuesto. Y nos vamos hasta porque mañana, tenemos un montón, ¿no?, de cosas para hacer. Mañana seguimos, mañana es jueves, sí. Mañana es jueves. Mañana jueves. Tempranito, enredando las mañanas, acá sale por La Roja. Uh-huh. Y bueno, y después nos encontramos en el aguante informativo, de 19 a 20 horas. Chau, chau. El aguante informativo rojo.